¡Ay, mirá, mirá! ¡Ahí vienen los jugadores de afuera! Ponemos un reggaetón que les bailo a todos. Esa botinera baila como gata y a los jugadores le comen la plata. ¿Qué hace el reggaetón? ¡Mándale cumbia, cumbia! Yeah.